Una canción de la agrupación Anything Box. Living in Oblivion en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 3 de octubre de 1987. Pump Up the Volume, de una agrupación británica llamada las iniciales MARRS, llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 2 semanas. Pump Up the Volume es considerada la primera canción house de fabricación británica. En una fecha como esta, hace que 36 años ya, 3 de octubre de 1987, Pump Up the Volume llega al primer lugar en Inglaterra. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la canción a la cual hacemos referencia. Pump Up the Volume. MARRS. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Yeah.

I'm using. Tell a fresh rhymes is what I'm proving. To be raw, like you never saw. Music up the ball, and I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance, dance, dance. I'm a rapping instigator, I buzz around, devastator like a clock, like the clock was a rap, and I rock from the day to the night. This around, I do recite. Now I know you had no clue what I say or what I do, so I slow it down. Just a bit, to give enough time to let you hit the cigarette, and I won't stop until I make you rock. So understand that I can make you dance. Get up, get into the rhythm. Get into the rhythm. Get up, get into the rhythm. Make up your mind. One that's cool, crazy, in the groove, super, and sincerely yours. I'm not a playboy, but girls adore me. Romeo is dead, BG is live. I keep on rocking till I say bye-bye. I didn't cut the teeth, but you listen, you learn. Your beat, your ears, your body just yearns for more of the musical and the rap. Allow me to make it clap and dance, dance, dance. I'm a terminated innovator, battle me, eliminator. Make it hot, make it sweat, make them seats get upset. Take control of your soul, make your body wanna rock. Feel the type of hype, you like what I write. Never bite, only in sight to the highest height. Cause I can do it right. This beat is hot. Es BG, the Prince of Rap. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es una canción del año 1976 de la agrupación Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper. Pues bien, el 3 de octubre de 1981, dos meses después del debut de MTV, Burning for You de Blue Oyster Cult alcanza su punto máximo en el puesto número 40 en el listado Hot 100 de Billboard. Su primer Top 40 desde Don't Fear the Reaper del 76. Esto gracias a un video grabado en una alcantarilla de Los Ángeles. Como para la época eran pocos los grupos estadounidenses que hacían videos, bandas rockeras como Blue Oyster Cult o REO Speedwagon tenían garantizada buena rotación en MTV. Esto cambia unos años más tarde cuando más artistas fotogénicos deciden hacer videos de forma regular. Les ayudó bastante entonces. A los pocos grupos americanos que hacían videos, su rotación en MTV para subir en otras listas. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Aquí la agrupación Blue Oyster Cult, Burning for You, en Estrellas de Medianoche. City. Home isn't pretty. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Thank you.

Life is Life, un pop de los 80, comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche todas las noches. De 11 a 3. De finales de los 90, Smooth es Santana con Rob Thomas.